Hoy nos publica Revolución 3.0, pues una breve crónica de la posición de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que desde el Bélgica llaman a cerrar filas contra el gobierno mexicano. Fíjense esta nota que vale la pena leer y comentar. La lucha incesante de los padres de los 43 detenidos y desaparecidos el pasado 26 de septiembre llegó a Bruselas, Bélgica. A miles de kilómetros de distancia lanzaron un llamado de justicia ante el crimen de desaparición forzada, así como de solidaridad internacional que permita exigir al gobierno mexicano garantías de no repetición de los hechos. Es desagradable lo que pasó en la escuela de Ayotzinapa. Nosotros, los padres de familia de todos los estudiantes, somos puros campesinos. Todos somos gente humilde que no tenemos los recursos para mandar a nuestros hijos a una escuela de mayor categoría. Nosotros le dijimos a nuestros hijos que estudiaran ahí, porque ahí realmente es una escuela de gente pobre. Yo lo dije, estudia para que no sufras como yo, un campesino que tiene que empezar a trabajar desde que sale el sol hasta que se mete. En un abarrotado auditorio, así comenzó su participación Bernabé de la Cruz, padre del normalista Adán Abraham de la Cruz, quien insistió en las múltiples versiones de que el gobierno mexicano ha utilizado para referirse a la muerte de su hijo y sus 42 compañeros normalistas, desde fosas hasta restos en el río. El Comité contra Desaparición Forzada de la ONU, CER, evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, llegando, entre otras conclusiones, a determinar que se debe llevar a cabo un registro adecuado de restos encontrados en fosas clandestinas, pues el tema de la falta de bases de datos y cifras confiables genera incluso un abuso de la reserva de información en casos de graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo al balance hecho por organizaciones de derechos humanos en el país, el CED también apuntó a la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades, la restricción del acceso efectivo a la justicia para las víctimas, especial énfasis en migrantes y sus familias desde su país de origen, la facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias, así como la falta de una legislación armonizada con la convención en la materia antes citada. Hasta el momento, señalaron, la competencia del comité no ha sido reconocida por el Estado mexicano para conocer casos individuales de desaparición forzada en el país. ¿Se fijaron? Fíjense, repito, hasta el momento señalaron la competencia del comité no ha sido reconocido por el Estado mexicano para conocer casos individuales de desaparición forzada en el país. En el caso de los 43 normalistas, la duda sobre las versiones oficiales han sido desmentidas tanto por expertos de distintas universidades como por los mismos padres de familia, quienes en Bruselas, como parte de una gira por Europa, insistieron en que estuvieron presentes en el presunto lugar de los hechos. Sin embargo, dieron cuenta que las versiones eran inverosímiles, pues había materiales sin verse afectados por un posible incendio de grandes magnitudes. En las declaraciones gubernamentales y su poca credibilidad, donde a decir de Bernabé de la Cruz, ahí es donde nosotros también empezamos a no creer en nuestro gobierno, razón por la cual llamaron a ejercer presión desde el extranjero. Somos gobernados por personas que realmente no saben gobernar. Para nosotros es doloroso porque nosotros ya queremos encontrar a nuestros hijos. Hoy en día hemos visto que en el Estado se está alzando la voz y diciendo, ¡alto, no nos maten!, declaró esta tarde en Bruselas el padre del normalista, quien dijo, se ve alentado por las muestras de apoyo nacional e internacional. Nosotros, los 43 padres de familia, decidimos seguir adelante para que otras personas no sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Nosotros, los 43, vamos a seguir luchando para que México cambie. No queremos dejar que siga esto. Tenemos hijos, nietos. Mi hijo tiene dos hijos, uno de 7 años y una niña de 2 años. Entonces, es por eso que nosotros estamos luchando y vamos a luchar para que se haga justicia. Nosotros hemos manifestado al gobierno que el pueblo va a hacer justicia. No nos queda de otra, porque el gobierno es el que está encubriendo a los criminales. Entre aplausos, los padres de los normalistas presentes llamaron a ejercer presión desde el extranjero hacia el gobierno mexicano para hallar a los normalistas, así como a presionar a los gobiernos que tengan acuerdos armamentistas con el país. Los asistentes que tomaban la palabra insistieron en romper el cerco mediático en torno al caso, pues aseguraron que en el caso de Bélgica solo suele difundirse las posturas emitidas por el gobierno. El embajador de México en Bélgica, denunciaron, ha afirmado que Ayotzinapa es un hecho aislado. Por último, los familiares de los estudiantes detenidos y desaparecidos aclararon que no han aceptado dinero proveniente del gobierno, porque es como si estuviéramos vendiendo a nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen precio. Ahí está, esta es la nota que publicó Revolución 3.0 de este de esta gira que están haciendo los padres de Ayotzinapa. Y aquí vale la pena hacer precisiones interesantes. Fíjense, los asistentes tomaron la palabra, insistieron en romper el cerco mediático en torno al caso, pues aseguraron que en el caso de Bélgica solo suele difundirse las posturas emitidas por el gobierno. El embajador de México en Bélgica, denunciaron, ha afirmado que Ayotzinapa es un hecho aislado. ¿Con qué base dice el embajador que es un hecho aislado lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa? ¿Con qué base lo dice? Si ni siquiera lo que ha dicho la propia Procuraduría General de la República se sostiene. Está basando sus dichos en testimonios de los que tiene detenidos y solamente en los restos de un normalista que se pudieron identificar. Faltan, ¿qué pasó con unos 42? No se sabe nada. Más que la deducción, que es la que vienen haciendo ellos, de que como uno al que se logró identificar si es normalista, pues entonces todos murieron, le corrió la mismita suerte que el de los restos que encontraron y se acabó. ¿Cómo puede decir el embajador de México en Bélgica? ¿Cómo puede decir que es un hecho aislado lo de Ayotzinapa cuando hay más de 22,000 desaparecidos en todo el país? ¿Van ustedes a saber cuántas de esas desapariciones son forzadas? No se sabe. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sabe nada de esas 22,000 personas en el país. Digo, es de dar risa, digo, para que no dé coraje, escuchar de un embajador algo como esto. Es un hecho aislado. ¿Cómo pueden asegurar que es un hecho aislado cuando hay 22,000 desaparecidos que no se sabe nada de ellos, ni siquiera cómo desaparecieron? No se sabe nada de 22,000 personas en el país. Increíble. Increíble. Ahora, otro asunto que también es interesante. Aquí el llamado que están haciendo para que el exterior haga presión en este caso. Esto es muy interesante también. ¿Sí? Esto es muy interesante. Que la presión venga del exterior, que venga de países con los que hay tratado de armas. Esto me parece muy bueno. Así como yo, por ejemplo, la otra postura de boicotear las elecciones, no estoy de acuerdo con ella, pero por ejemplo en esta sí. Hacer un llamado a países con los que se tengan tratados de ese tipo. Eso sí es buscar, desde mi punto de vista, sí es irse al fondo, a lo que de veras en un momento dado duele y afecta. ¿Precisamente qué? Pues con quien tiene tratados de ese tipo. ¿Sí? Así. Es increíble. Esto, por ejemplo, demuestra que sí hay una idea de por dónde es por donde tienen que ir. Y esto sí es algo que me parece a mí adecuado. ¿Sí? Porque si no, simple y sencillamente todo se va... por ejemplo, el planteamiento es muy curioso, ¿no? Que nomás empezó que a haber acercamientos de Sicilia y X cosa, pues de repente empiezan a salir este tipo de posturas de que no, de boicotear la elección, pues eso le conviene al sistema. Aquí ya lo hemos planteado varias veces. Sí, porque no se lleven a cabo las elecciones, el que tiene que decidir qué sigue es el Congreso, que está plagado de la misma clase política, que las mayorías de esos congresos son la misma clase política que le valemos gorro los mexicanos, pues simple y sencillamente lo que es esperarse, pues es de que siga habiendo la misma continuidad, pongan al que pongan. Así. Y si para muestras de la simulación, pues nomás basta con ver esto, este nombramiento del que va a encargarse de investigar el asunto de la Casa Blanca. No nomás, fue representante del PRI, como ayer lo mencionábamos, sino que además es hijo del abogado de Romero de Shams. ¿Qué les parece? O sea, más muestras de simulación no puede haber. Y aquí donde les digo que vale la pena plantearse con seriedad las cosas. ¿Sí? Vale la pena plantearse con seriedad lo que está pasando. Aquí digo, dentro de eso también, aquí viene algo que no me gustó también de la posición que están diciendo los padres de los desaparecidos. Dice, somos gobernados por personas que realmente no saben gobernar. Para nosotros es doloroso porque nosotros ya queremos encontrar a nuestros hijos. Hoy en día hemos visto que en el Estado mexicano se está alzando la voz y diciendo, alto, no nos maten. Declaró esta tarde en Bruselas el padre del normalista, quien dijo, se ve alentado por las muestras de apoyo nacional e internacional. Pero fíjense, somos gobernados por personas que realmente no saben gobernar. No. Aquí sí difiero de los padres, de los normalistas que piensan así. Difiero. Porque desde mi punto de vista y a mi percepción, sí saben gobernar. El problema es que no gobiernan para los mexicanos. Ellos están puestos ahí para gobernar en beneficio no de nosotros, no de los mexicanos, no del país, sino de las cúpulas, sino del poder financiero, sino del gobierno estadounidense, de todos esos que en conjunto, de una u otra manera, se han encargado de hacer lo que se ha hecho para que simple y sencillamente estén esas personas impuestas. Somos gobernados por personas que realmente no saben gobernar. No, sí saben gobernar. El problema es que están ahí no para gobernar para nosotros, sino para gobernar para los business, gobernar para que el cuate se enriquezca, ¿sí? Gobernar para que el cuatito, el influyente, siga multiplicando fortunas a diario. Gobernar para que a los consorcios estadounidenses se les regale, se les dé la riqueza que nos pertenece. O sea, yo por eso difiero. Claro que saben gobernar, el problema es que no gobiernan para nosotros. El problema es que millones de tarugos se tragan el atole con el dedo cuando estos políticos prominentes salen a decir en televisión que van a gobernar para nosotros. No gobiernan para nosotros. No les interesamos nosotros. Por eso es necesario que la gente lo entienda bien. Porque nada más con verlo en la televisión que dice eso, ya van y le dan el voto. Ya nomás lo único que resta es hacer fraude para completarse. La mejor manera de frenar un fraude es que al unísono y de manera contundente, la gente vote en contra. Así nada más. Y bueno, pues ahí está, van por fuera, van por el exterior, algo que es no se le puede culpar, no se les puede decir nada de que estén en un momento dado al pedir esa presión internacional hacia el gobierno mexicano en búsqueda de la justicia que ellos tienen derecho, porque hay que señalarlo, tienen derecho a esa justicia. Hacen el llamado a hacer la presión desde el extranjero. Pues sí, pues aquí se ha agotado todas las instancias, aquí ya se ha agotado todo. Aquí ya simple y sencillamente ver las conclusiones de la propia PGR es claro que simple y sencillamente las actuales autoridades como están encabezadas por gente a la que no le importamos, y no le importan ni los padres de Ayotzinapa, no les importa nada más que sus business, ¿sí? Más que el que sus cuates sigan multiplicando fortunas a diario, ¿sí? Pues simple y sencillamente, no es esperarse que haya justicia, entonces hay que buscar la presión por fuera. Y ahí en fuera, pues ya dejo ahí mi posicionamiento, al igual que sigo difiriendo con ese planteamiento de llamar a boicotear las elecciones. Yo creo que no es correcto, porque ¿qué sigue? Pues sigue que simple y sencillamente sean los congresos que están plagados de lo mismo, para que pongan al que sigue. ¿Por qué? Porque no hubo elecciones, no se pudo votar, pues alguien va a tener que elegir qué interino queda. Y yo creo que ya de sobra quedó demostrado con el actual gobernador interino de Guerrero, que sí, lo que se puede esperar cuando es el Congreso, cuando es el Congreso de un estado el que termina decidiendo quién sigue, quién queda. Bueno, pues ahora, y si se boicotean, lo digo así, si se boicotean, si no hay elecciones en Guerrero, ¿quién va a decidir quién lo sigue gobernando interinamente hasta que haya condiciones o lo que quieran? ¿Quién va a decidir? Pues es ese Congreso que ha decidido ahorita lo que decidió de gobernador interino. Así de sencillo. Y bueno, pues estas son las cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. Que no se olvide. Comenten, debatan, compartan estos videos. Y recuerden que romper el cerco informativo está en tus manos. Muchas son las veces que yo he planteado en diversos noticieros que es importante que los mexicanos se unan, porque simple y sencillamente lo que ahorita le pasa a algunos por algún lado, etcétera, es cuestión de tiempo para que al rato le vaya pasando a los demás. Lo he dicho muchas veces. Por eso me pareció muy mal que simple y sencillamente se diera un despojo tan grande como en el caso del petróleo, con la reforma energética que se terminó ya aprobando. Porque simple y sencillamente, lo he dicho muchas veces, para la derecha, pues no hay límites. O sea, ya no nomás se trata de despojar el petróleo. Ya no nomás se trata de despojar la industria eléctrica. Ya no nomás se trata de lo que han despojado desde los 80s hasta la fecha. Ahora también van por el agua. ¿Sí? Eso por un lado. Yo ya lo he planteado yo muchas veces. ¿Sí? Y además también otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es cómo no importa el actuar, por ejemplo, como lo que voy a leer ahorita de CFE, por ejemplo, o de las autoridades, que como lo vengo diciendo, no les importamos. No importa si se queda la gente sin agua. Simplemente ellos van a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? El business, el despojo. Eso es lo suyo. Por eso repito, los mexicanos, eso de que no saben gobernar, los que están gobernando a México no saben gobernar, no, sí saben gobernar, pero saben gobernar no para los mexicanos, sino para los ganones de los despojos que se nos hacen a los mexicanos. Y es esta nota que viene a dar razón de todo eso que vengo diciendo también desde hace tiempo, esta nota que publicó Revolución 3.0. Fíjense nomás esto. Alcalde priista. Recuérdenlo bien, priista, y corran la voz. No porque lo dijo el bote o porque lo leí aquí en este noticiero, sino porque es importante que la gente tenga en cuenta, crear la conciencia necesaria de lo que es capaz el priismo en este país. Fíjense qué nota. Alcalde priista ordena disparar a manifestantes en Coyotepec que protestan por despojo de agua. Fíjense esto. Ayer 3 de febrero se registraron actos de represión hacia pobladores de Coyotepec por parte de la policía municipal y presuntos golpeadores que actuaron bajo las órdenes del alcalde priista Alfredo Anguiano Fuentes para disparar a los protestantes, dejando como saldo 5 lesionados. Lo anterior deriva de un conflicto más grande. Chequen esto. El día 12 de enero del año 2015, a las 8 de la mañana, cuando arribaron las personas que actualmente representan a la Administración de Agua Potable de Coyotepec, AC, fíjense, ya es AC, a sus oficinas localizadas dentro del Palacio Municipal, se percataron de que éstas se encontraban clausuradas por la comisión que había sido creada por el alcalde Alfredo Anguiano. ¿Se fijaron esto? Y eso que estamos hablando de una asociación civil, ¿eh? Y eso que estamos hablando de una asociación civil. Pero fíjense, esto es interesante. Cuando arribaron las personas a las 8 de la mañana, ¿eh? A las 8 de la mañana, las personas que actualmente representan a la Administración de Agua Potable de Coyotepec, a sus oficinas localizadas dentro del Palacio Municipal, se percataron que estas se encontraban clausuradas por la comisión que había sido creada por el alcalde Alfredo Anguiano. Fíjense, a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Cuando alguien va a hacer un trámite, tiene que ir a horas hábiles. Si desde las 8 llegaron, pues quién sabe, el transcurso de la madrugada es cuando ha de haber se han de haber puesto a trabajar en el transcurso de la madrugada. ¿Sí? No lo hicieron en horas hábiles. Ah, pero cuando el ciudadano necesita algo, ese sí tiene que ir en horas hábiles. ¿Eh? Fíjense de entrada, ¿eh? De entrada, ¿cómo va este asunto? ¿Cómo desde el principio ya el asunto ya va mal? ¿Sí? El pueblo se prepara para recuperar su agua. Coyotepec, Estado de México. Fíjense esto, ¿eh? Este fue el inicio de un conflicto por la administración del agua, ya que el alcalde de manera unilateral creó la comisión encargada de vigilar el suministro de agua, que hasta entonces era un sistema autónomo y ciudadano. Ahí está por qué era entonces AC, ¿sí? Pero fíjense, un sistema autónomo y ciudadano. A pesar del descontento de la población y de que esta acción no fue avalada por la asamblea realizada un día antes ante la presencia del alcalde y representantes de la APCOE, ante 1,000 pobladores, no se ha dado solución al conflicto del desabasto de agua. El desabasto fue provocado, vean por qué, por el corte de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad a los pozos 1 y 2, que se dio paulatinamente entre 2012 y 2014 por una deuda de 26 millones de pesos. A pesar de los intentos de los integrantes de la APCOE para negociar la deuda, el 17 de diciembre se dio el corte del suministro de electricidad al pozo central, lo que ocasionó que 70,000 personas dejaran de recibir el vital líquido. Fíjense, 70,000 personas dejaran de recibir el vital líquido. O sea, CFE no le va a importar eso. Pues claro que no le va a importar a CFE que la gente deje de recibir el vital líquido. Porque a CFE no le importan los mexicanos. A CFE lo único que le importa es hacer el gran business. Cobijados por el engaño, por el atole con el dedo, que se encargan de dar los que están de autoridad y que se tragan millones de tarugos. Porque yo recuerdo perfectamente, en el caso de la zona centro del país, cuando liquidó Calderón Luz y Fuerza, se decía que iba a haber mejores precios, que iba a haber mejor servicio. Sin embargo, vemos que a esa empresa llamada CFE no le importa que 70,000 personas se queden sin agua. A ella no le importa, le importa el negocio, ¿sí? Le importa el business. Y se supone que para eso es para lo que debería de estar un gobierno, para velar por el interés de los mexicanos. No, aquí no hay un gobierno que le diga a la CFE, perdón, momentito, a ver cómo se negocia o se arregla el asunto, pero no puedes dejar a 70,000 personas sin el vital líquido. Ah, no, eso no hace el gobierno mexicano, no, eso no hace. El gobierno mexicano, ante estas cosas, simple y sencillamente, no hace nada. Así de sencillo, no hace nada. Que se quedan si se quedan sin agua 70,000 personas, pues que se jodan esas 70,000 personas, a nosotros que nos va a importar. A fin y al cabo, mira, con televisión hacemos que más de 40,000 de esas 70,000 vuelvan a votar por nosotros. Así que, ¿qué te va a preocupar? Que hagan lo que quieran, ¿eh? Pero fíjense, 70,000 personas dejaron de recibir el vital líquido. Ante ese conflicto, la solución del alcalde, fíjense, la solución del alcalde, lo vuelvo a decir, en vez de agarrar y decirle a la CFE, ¿sabes qué? Espérate, a ver, hay que arreglarlo, yo intervengo como autoridad, precisamente para llegar a un acuerdo entre la deuda que se tiene, porque no puedes dejar sin agua 70,000. No, un alcalde priista no va a hacer eso. Un alcalde priista no está para defender el derecho básico de los ciudadanos al agua. No, eso no lo va a defender un alcalde priista. No, el alcalde priista va a defender a los otros. ¿Sí? Va a defender a los otros. Fíjense lo que hizo. Ante ese conflicto de lo que hizo CFE y cómo dejó a 70,000 personas sin agua, la solución del alcalde priista fue la de tomar el día de ayer, por la fuerza, los pozos, utilizando la policía municipal y otros grupos ajenos a la administración para disuadir la protesta que estaba haciendo la gente. Imagínense. Dígame si no es para que la gente proteste, que se quede sin agua, sin el vital líquido, ¿eh? Y así poder municipalizar los pozos, despojando a los pobladores de la capacidad de administrar sus recursos, violando su derecho al agua. ¿Se fijaron? Esa fue la respuesta. No, no la va a hacer de a todos, ¿verdad? Por supuesto a la CFE, no. Sino la manera es, a ver, ¿cómo le haces para que simple y sencillamente se acalle la protesta? A ver cómo hay que disuadir la protesta. Y se acabó. A ver cómo lo haces. Esa es la solución. Y qué bueno que vamos por elecciones. Ojalá que la gente le corra la voz, cree conciencia de estas fregaderas y que lo deje muy en claro. Es un alcalde priista. Es el PRI. El PRI no solamente está despojando a la nación de la electricidad y del agua en favor de los sectores financieros, de los sectores financieros, de los potentados nacionales y de los consorcios transnacionales. No, también va por el agua, va por todo, dando la razón plena a lo que dijeron de Manuel López Obrador, de que estos van como Santana. El regreso del PRI es como el regreso de Santana. No más les ha bastado todo lo que PRI PAN se han encargado de despojar a los mexicanos. Se han encargado de legislar para que continúe el despojo de los mexicanos, ahora sí que ya de perpetuidad prácticamente, así como lo hicieron desde el FOAPROA hasta la fecha, que siguen pagando los mexicanos. No, o sea, sin embargo, la gente sigue votando por ellos. Ese es el punto. Al PRI de solo está demostrado que no le importamos. ¿Y por qué regresó? Muchos dicen, ay, es que porque hicieron fraude. No regresó por eso el PRI. El fraude nomás fue para completarse. El PRI regresó porque millones de tarugos votaron por el PRI. Por eso regresó el PRI. Porque si no, el fraude no les hubiera alcanzado. ¿Sí? ¿Por qué está de nuevo el PRI? Y si hubiera quedado el PAN, pues también a lo mejor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente millones de mexicanos siguen votando legítimamente por el PRI y por el PAN, que son lo mismo, señores. Así de simple. Eso es lo que debemos de tener bien en claro. Eso es lo que no debemos perder de vista los mexicanos. ¿Sí? Estar al tanto, para que después no nos quieran salir con inocentadas. Y esto lo digo por el perredismo también. ¿Sí? Estaba escuchando por ahí en un programa radiofónico, estaba escuchando de que salió allí el señor del PRD, Fernando Belauzarán, que ya está encabezando un grupo de diputados que quieren presentar sus declaraciones y entrarle a demostrar, pues a crear una cultura de la transparencia. Pues, por favor, ¿no fue ese señor Fernando Belauzarán? ¿Qué no fue él el que señaló y el que buscó fincarle a Andrés Manuel López Obrador responsabilidad de que hubiera llegado a su cargo José Luis Abarca? Pero eso sí, quien de veras apoyó la campaña de Abarca, que fue Armando Ríos Peter, ahí Fernando Belauzarán no dijo nada. Para que vean qué bien ha aprendido esa izquierda. Esa izquierda que yo, como desde hace mucho tiempo dije, es una izquierda tirando a la derecha. Y no me hicieron quedar mal, ¿eh? El actual perredismo dirigido por los chuchos no me hizo quedar mal, cuando desde antes, desde mucho tiempo, desde Calderón, desde que empecé estos noticieros, yo lo decía. Los chuchos lo que representan es una izquierda tirando a la derecha. Y no me hicieron quedar mal. Y vean lo que ahora es el PRD. El maestro de la hipocresía siempre ha sido la derecha. Ahora vemos un PRD hipócrita hasta las manitas. No nomás rastrero, sino además hipócrita hasta las manitas. Así de simple. Así de sencillo. Aquí no se trata, y lo digo con todo respeto, aquí no se trata de ver qué ponen de declaración patrimonial y si en un momento dado puede ser en apariencia, como planteaba Peña Nieto ayer, en apariencia conflicto de interés o no. No, lo que se debe de hacer, si de veras les importara, lo que deberían de hacer es lo necesario para que pueda haber la facultad de que pueda ser auditada la clase política, que pueda ser auditada, que puedan ser los políticos auditados, al igual que sus familiares, al igual hasta que sus amigos, que todos puedan ser auditados en el momento en el que sea requerido. No, aquellos por aquellos es que hagan su declaración, y que ellos le pongan lo que quieran, ¿no? Y a ver, pues va a ser, pues vamos a decidir una nueva modalidad, ¿no? Que es la de aparente conflicto de intereses. No, ¿sabes qué? Es que los ciudadanos dicen, pero no, eso es aparente, eso es en apariencia. En realidad no hay conflicto de interés. Y ¡put! Se acabó. ¿Sí? Así de sencillo. Eso es lo que debería de hacerse y por lo que debería pugnar y por querer impugnar un verdadero partido de izquierda, a como están las cosas en el país. ¿Sabes qué? Que haya auditorías, eso es lo que se tiene que hacer, que haya auditorías a las gestiones, que haya auditorías a las esposas, a los hijos, a la parentela de los funcionarios públicos. Eso es lo que debería, por lo que debería de pugnarse, por hacer ley que como parte del patrimonio de un presidente sea también lo que tiene su esposa. Eso es por lo que debería pugnarse. ¿Sabes qué? Aquí no se vale de que, ah, ¿sabes qué? Pues eso es lo que ella tenía. No, perdón. Todo es parte de un mismo patrimonio. Y hacer la auditoría necesaria para llegar a cómo fue hecho ese patrimonio, tanto del presidente como el de su esposa. Que haya capacidad legislativa, que haya una ley para que eso se pueda dar. Que mediante auditorías a familiares, amigos de los funcionarios públicos del nivel que sea, se pueda saber cómo se hicieron de ese patrimonio. Que haya la facultad legal para eso. Eso es por lo que se debe pugnar. Porque lo demás, simple y sencillamente, es atole con el dedo. Todos van a poder hacer su declaración, muy padre, sí, pero pues, si no está obligado el de la esposa, más que cuando haya investigación, pues entonces, ¿sabes qué? Pues cuando ellos van a poder poner lo que se les pegue la gana, y se acabó. Como se viene haciendo. Así, se acabó. Entonces, ahí está el asunto. Y bueno, también pues ahí está, ahí queda dicho lo que quería mencionar. Me parece muy lamentable, además de esto, en concreto, de lo de la nota ya para concluir, me parece muy lamentable que ya, digamos, que ya se está tomando, que ya no hay suficiente capacidad, por ejemplo, de las comisiones de derechos humanos, para agarrar y hacer frente y detener el hecho de que, pues, simple y sencillamente está protestando los ciudadanos y la autoridad mande, ordene que se les vayan encima. Así nomás. ¿Sí? Prácticamente está cooptado, desde mi punto de vista, los organismos de derechos humanos. Bueno, los organismos se encargan de denunciar esto y el otro. Me refiero yo a las comisiones de derechos humanos, que se supone que están ahí para que esas cosas no sucedan. Se supone que para eso están. Se supone que esa es la razón de ser de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De las comisiones de derechos humanos de cada estado, se supone que para eso es para lo que están ahí, para que eso no suceda. Sin embargo, vemos cómo simple y sencillamente también se vuelve, en casos así como estos en los que no se actúa para defender al que se está manifestando, simple y sencillamente se está demostrando que eso de las comisiones de derechos humanos es simple y sencillamente atole con el dedo, es relumbrón, es show para crear una percepción de que hay comisiones para defender derechos humanos cuando los hechos sirven para nada y para lo mismo. Así nada más, de simple y de sencillo. Compartan, comenten y debatan estos videos. Recuerden, amigos, que romper el cerco informativo está en sus manos. Pásenla chévere.